en no pensar en cosas que no tiene sentido que estemos todo el tiempo pensando. Una de las cosas en las que no tenemos que pensar, porque no lo conocemos, es en el futuro. Nosotros tenemos que proyectar, tenemos que planificar, que no es lo mismo que vivir en. Cuando yo planifico un viaje, o cuando yo planifico cómo voy a mi semana, o cuando yo planifico, para dar un ejemplo, una visita a un médico, no estoy viviendo la visita al médico, la estoy planificando. Esto quiere decir, tomo en cuenta que esto tiene que suceder, preparo las cosas para que se den, y sigo con mi vida. El problema del estrés y del agobio y del agotamiento y de la mala energía y de todo lo que nos está afectando es que vivimos en el pasado y en el futuro. Y el tiempo presente es en el cual vos tenés que aplicar tu conocimiento, el aquí y el ahora. Vos no podés dar un salto más largo del espacio al que tenés que llegar, porque si te pasás, si hay algo adelante te golpeás y si hay vacío adelante te caes. Entonces el ángel del conocimiento puede venir hoy para decirnos, a ver, espera, vos estás mirando hacia el mañana, está correcto. Si tenés una edad que pensás que dentro de un tiempo te vas a jubilar, si tenés una edad que pensás que dentro de un tiempo te vas a recibir, pero vos no podés mirar el momento ese, vos tenés que mirar aquí y el ahora. Sí podés proyectar, bueno, a ver, el día de tal de la semana voy a hacer tal cosa, podés proyectarlo. A mi determinada edad me voy a jubilar, a determinada edad me voy a recibir, a determinada edad voy a tener determinadas cosas. O sea, lo que vos no podés hacer es estar viviendo hoy en ese momento, porque entonces te perdés cada día del que estás viviendo. Y el conocimiento lo que hace es eso, es tomar conocimiento del aquí y del ahora, del tiempo presente. Uno a veces llueve y el día, no sé, dentro de 2 días tenés que hacer algo importante y entonces estás angustiado porque hoy llueve y si va a seguir lloviendo no vas a poder hacer lo que tenés que hacer. Y eso hace que hayas estado angustiado al divino botón 2 días más. Ahora, si vos le pedís al ángel del conocimiento que te ayude a centrarte en el aquí y en el ahora, que te dé el conocimiento para afrontar las dificultades que van apareciendo, que vos puedas encontrar la verdad en tu propio camino, que vos puedas encontrar la serenidad en tu propio camino, que puedas decidir hacia dónde querés ir, cómo querés ir, cuándo querés ir, pero que vivas en los preparativos, que vivas el aquí y el ahora. Eso también le podés pedir ayuda al ángel del conocimiento, que te haga conocer el método para estar en el tiempo presente, que te ayude a insertarte en el aquí y en el ahora, proyectando, pero no viviendo o temiendo al mañana. A veces perdemos muchos días de nuestra vida de vivirlos, de disfrutarlos, de convivir, de compartirlos, de vivirlos, simplemente porque estamos con la cabeza en lo que nos pasó ayer, el año pasado, cuando éramos pequeños, los que no nos pasó, porque muchas veces nos quedamos enganchados en lo que no pasó, y entonces tememos a lo que va a pasar. Y en el mientras tanto, estás viviendo, estarías viviendo, deberías estar conectado con el aquí y el ahora. Si lo que te pasó en el pasado ya no lo puedes corregir porque te pasó. Pero si seguís como estás, mirando para atrás y no tomando conocimiento de tus capacidades, de tus posibilidades, de tus conexiones, de tus sentimientos, vas a dejar la vida atrapada en el ayer. La mejor manera de poder avanzar es con la ayuda de los ángeles. Tu predisposición y la ayuda de los ángeles. Y cuanto más ayuda les pedís, más predisposición vas a tener. Cuanto más te conectás con ellos, cuanto más los conoces, cuanto más sabés que están allí a un pedido de distancia, y que te van a brotar los gracias todo el tiempo, porque le vas a estar diciendo, ángel de conocimiento, dame luz sobre este tema, y te va a aparecer la información necesaria. Ángel del conocimiento, ayúdame a estudiar, porque no puedo concentrarme. Y te van a ayudar a que te concentres y a que entre en vos ese conocimiento. A veces estamos desbordados de situaciones reales, fantasiosas, de situaciones de otros, ¿eh? Y esto hace que uno diga, bueno, basta, no tengo más fuerza, no tengo más ganas, estoy cansado, estoy agobiado. Bueno, el agobio no te lo van a quitar aquellos que te lo infringieron. El agobio te lo vas a quitar vos tomando una actitud, conociendo que estás pasado, que estás cansado, que estás agotado y encontrando un método diferente. Y esto, el ángel del conocimiento, te ayuda a conocerte mejor, a conocer mejor tus capacidades, a conocer mejor tus dones y a utilizarlos. Porque esto es como cuando una persona tiene una voz privilegiada y puede cantar maravilloso e iluminar al mundo, pero no emite sonido. Entonces, solo cuando se ducha, a veces ni eso. Y resulta que la voz se va apagando, porque está ahí, pero hay que cultivarla, hay que volverla a hacer sonar. Y es así con todo en nuestra vida. Tenemos que sacar lo mejor que tenemos adentro. Tenemos que reencontrar ese ser luminoso que Dios creó. Ese ser que vino a esta vida no para ser un mártir, ni para martirizar a otros. Ese ser que vino para trabajar, construir, avanzar, ser servicial. Y hoy vino el conocimiento. A lo mejor tengas que tomarte este día de trabajo con el ángel del conocimiento, aunque tengas mucho trabajo por hacer. Este es el error. Pensar que lo que tenés que hacer es parar, sería buenísimo que lo hagas, pero parar el mundo, parar las rotativas, quedarte quieto y a ver, me tengo que conocer a mí mismo, tengo que conocer mi entorno para poder seguir. A veces el conocimiento se va adquiriendo en el movimiento. A veces no te toca, no podés, no está en tu camino el poder parar, pero sí podés reflexionar en el mientras tanto. Podés pedirle al ángel del conocimiento que te ayude a encontrar la mejor manera de, a que te ayude a conectarte con el conocimiento interior. O si no lo tenés, si sentís que sos neófito en ese camino, que no tenés el camino facilitado, bueno, que te ayude a encontrarte con las personas o las situaciones que te enseñen a. El ángel del conocimiento te abre los caminos, los del pensamiento, los de las actitudes, todos los caminos. El ángel del conocimiento lo que hace es que en tu vida haya ese espacio para aprender, para recibir. Cuando yo adquiero conocimiento, estoy recibiendo. ¿Cuál es el problema de los tiempos actuales? Es que estoy recibiendo por ahí mucha mezcla, lo bueno y lo malo. Bueno, para eso le pido al ángel del conocimiento que me haga conocer lo que necesito saber. La verdad en mis actos, en mis decisiones, en mis pensamientos, en no fanatizarme. A veces nos fanatizamos en lo que creemos saber y a veces nos fanatizamos en lo que estamos seguros intuitivamente. Y a veces, te cuento que el fanatismo es malo en todos los órdenes de la vida. Creerte dueño de la verdad o creerte el estúpido más grande es malo. El punto medio, que es la humildad, es la búsqueda. El conocimiento es un ángel para conectarme con la humildad también. Porque cuando yo reconozco que necesito el conocimiento estoy reconociendo que no me las sé todas, que no soy el dueño de la verdad, que cada paso que voy a dar en mi vida me va a ayudar a encontrar la forma de salir adelante. El ángel, el conocimiento, te hace mejor ser, hace que vivas mejor y que encuentres ilusión, con esperanza y con fuerzas. Porque no solamente tengo ilusión y esperanza, sino que tengo fuerzas para encontrar el camino correcto. Cuando a veces estás trabado, oscurecido, es porque te falta el conocimiento. Cuando vos conocés que siempre adelante tuyo hay un paso más para dar, y que si se termina el camino podés tomar otras opciones, el de la derecha, el de la izquierda, el de girar y volver hacia atrás. Todos los caminos continúan de alguna manera. A lo mejor no hacia adelante, no hacia donde vos pensabas, pero siempre hay un camino para avanzar. Y eso te lo da el ángel del conocimiento. Yo les quiero de paso invitar, porque el próximo sábado 9, mi amiga, mi querida amiga Laura, hace su taller Cristales de Laura. Es el taller cristalino del 9 de abril. Si quieren averiguar, entren o en mi página, en Cristina del Solar, en Facebook, o en Cristales de Laura. Hay un taller sobre el miedo y yo, cómo aplicar los cristales para eso. Y a veces este ángel del conocimiento lo que nos está diciendo es: abrí tu cabeza, abrí tu corazón, abrí tu mente, conoce. Cuando uno conoce, abandona el miedo, abandona el quedarse frenado, estático, opacado, oscurecido. El conocimiento da luz, luz sobre la oscuridad, que es el quedarse con el miedo y con la duda y en las sombras. O sea que el ángel del conocimiento, en todos los sentidos y para todo lo que lo apliques, es un ángel que abre tus caminos, abre tu luz, te reconecta con el ser luminoso que hay en vos. Cuando uno no aprende, cuando uno no conoce, cuando uno se queda con, como es un cuenco agujereado, que todo lo que entra sale, o ni siquiera entra, porque en realidad un cuenco agujereado tendría esa posibilidad de que doy, derramo, aunque sea lo poco que pasa por mí. Hay personas que están tan cerradas como caparazones, que no entra ni el conocimiento, ni la sabiduría, ni la paz, ni la serenidad. El ángel de conocimiento te da tranquilidad, porque empezás a darte cuenta que lo que no sabes lo podés aprender. Lo puedes investigar, lo puedes aprender. Y en tu vida, el mirar para atrás no te da conocimiento. El pasado ya lo conoces, ya sabes, ya supiste cómo fue. ¿Por qué quedarte mirando el pasado? ¿Por qué no mirar el presente y aprender hoy para los pasos que voy a dar mañana? Ese es el bendecido ángel del conocimiento. También a veces tenemos que aprender que todo en la vida va a ir cambiando como nosotros lo vayamos viendo. Porque Dios hace todo para mejor. Y cuando estamos convencidos de eso, vamos para adelante aguerridos y con esperanzas y con ilusiones. Ahora, cuando no estamos convencidos de que Dios hace todo para mejor y estamos convencidos de que a mí me pasa todo lo malo y que todo lo malo está por venir, y que toda la energía del mundo se me cae encima y que si llueve un chaparrón cae justo donde yo estoy parado, eso es una actitud que me hace cerrarme a las buenas posibilidades. Pongo mi energía, mi conocimiento en lo que no debe ser, en vez de poner el conocimiento en lo que puedo lograr. Si yo sé que pidiéndole ayuda a los ángeles, sobre todo hoy al del conocimiento, voy a poder caminar por el mundo, trasladarme por el mundo desde un lugar de fe, desde un lugar de certeza, porque voy conociendo el camino al andar, voy dando el paso siguiente. Nunca les pasó cruzar un río que corría el agua bastante rápida, no digo correntoso, pero que un río que se movía bastante y que hay piedras para cruzarlo, ¿no? Y vos vas viendo, ¿qué haces? ¿Desde la orilla planificás cómo vas a llegar? ¿O vas mirando cada piedra que pisás y pisás la más firme? Apoyás el pie, después apoyás el otro pie y después te das cuenta que la de adelante por ahí se afloja, pero hay otra al costadito que es mejor. Y así vas cruzando. De esa manera hay que vivir la vida, como si fuera un río correntoso y lleno de piedras. Tenés que elegir las mejores. Y para elegir las mejores, te tenés que permitir dar el paso. Y al darte el paso de la mano del ángel del conocimiento, hace que elijas las mejores piedras para apoyarte para dar el siguiente paso. Por más que fluya mucha agua bajo esas piedras, por más que te impresione el entorno, por más que parezca un río correntoso y vos estás atravesándolo. La lógica indica, y a esta altura de la vida, que hay un puente en algún lado. Bueno, si sabes dónde está el puente, tu conocimiento te guía de una forma mejor. Pero este ejemplo del arroyo tiene que ver con que día a día hay que irlo transcurriendo, pisando firme. Piso firme hoy. No importa si en la piedra anterior me tambaleé, casi me caigo y me mojé. Importa que la que tengo ahora, en la que estoy parado en este momento, me sostiene. Y puedo mirar la que voy a pisar hacia adelante. Esto es el ángel del conocimiento. Ir más allá de las palabras, ir más allá del pasado, ir más allá del miedo, ir más allá de las energías negativas. Es ir un pasito a cada vez. Bueno, llegaron los ángeles y los mensajes. Antes les cuento que el primer sábado de cada mes nos vamos a encontrar en un taller, en un encuentro con los ángeles. Cada taller es intenso, empieza y termina. Quiero decir que no tiene continuidad con los otros, pero que de alguna manera puedes aprender cada encuentro con los ángeles a esto, a sentirte fortalecido en cada paso de la vida y a poder soltar el pasado. Bueno, nos vamos para Pilar. Lucy, de Pilar, para vos va el ángel de la sanación. Aquí estoy, ya no estás sola. Cierra tus ojos, te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Viviana de Palomar, el ángel de la fe. Y aquí estoy. Sí, lo lograrás. Estás en lo cierto. El amor de Dios te asiste y yo estoy a tu lado. No tengas dudas. Liliana de Lomas, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy, escuché tu pedido. Estoy trayendo la respuesta, no te angusties. Todo se dará en su momento. La ansiedad es tu enemiga. Acércate a la alegría y ya verás. Virginia de Castelar, el ángel de los milagros. Y aquí estoy. Abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Verónica, el arcángel Uriel. Y aquí estoy, te anuncio el éxito y el triunfo. Vienen de la mano de tu fuerza, de tu coraje. Permanece firme y voluntarioso. Rosa, de Almirante Brown, el ángel de la abundancia. Y aquí estoy, es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Susana de Villaluro, el ángel de la templanza. Y aquí estoy, te traigo toda la energía que necesitas para salir adelante. Vencerás los temores, vencerás de una vez y para siempre las ataduras. Sé libre, estoy contigo. Antonia, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Alicia, el ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Ya no estás sola. Cierra tus ojos, te estoy abrazando. ¿Lo sientes? Somos uno para esta misión. Juntos encontraremos el éxito. Para Julieta, el ángel del conocimiento, el que estábamos hablando en el día de hoy. Y aquí estoy. Es el camino correcto. Sigue en él. De mi mano el éxito es seguro. Dios quiere lo mejor para ti. Y para todos los que no pudieron entrar, los que se quedaron con las ganas de un llamado, aquí va el ángel para ustedes. Es el ángel del talento. Y él nos dice, aquí estoy. Ten en claro que eres la mejor obra de Dios. Estás hecho a su imagen y semejanza. En ti confía. Entonces, confía en él. Ponte en sus manos y descansa. Y para todos los que lo van a escuchar luego grabado, tanto sea en www.cristinadelsolar.com.ar como en la página de Facebook o en Luz de Ángeles, aquí va. El ángel de la serenidad. Y aquí estoy. Date permiso para ser feliz. Este es el momento de vivir con plenitud. No tengas miedo. La ayuda llegó. Acéptala. Sé pleno. Y realmente hoy vino a nosotros un ángel que nos hace más falta de lo que creemos. Hoy vino a nosotros un ángel que nos puede ayudar al cotidiano, nos puede ayudar al presente y nos puede ayudar hacia el mañana. Pero que también el conocer, el aprender, hace que el pasado sea menos pesado y menos oscuro. Me quedé, aprendí de lo que viví. Y si me decís, no, mira, no entiendo por qué lo viví. Cuando pedís conocimiento, te vas dando cuenta cada día de por qué tenías que atravesar ese río. ¿Por qué tenías que cruzar por ese lugar y no caminar un poco más y encontrar el puente? Porque el aprendizaje, el vivir, el conectarte con el momento presente, te hace conectarte con la vida. Yo les mando un beso enorme. Dios mediante, estaremos aquí el próximo jueves, después de la doctora Elba Garber, como siempre, en esta AM830 que nos acompaña y que nos hacemos mutua compañía desde hace 15 años. Un beso enorme. Hasta el jueves. Muy, pero muy buena vida. Chao. Y el salud crecerá si cualquier